intento de golpe de Estado en Ecuador. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! Golpe, golpe, golpe. ¡Aquí está! Golpe, golpe, golpe. ¡Aquí está! Traidor, traidor, traidor, traidor, traidores de siempre. Pierdan el tiempo conmigo. O yo salgo como presidente de una nación digna, o salgo como cadáver. Ese es el cambio de época. Cambio. ¡Aquí está! Cambio. Y no lo dejes apagar. Cambio. Cambio. No pierdan. No pierdan. No lo dejes apagar, vaya. Ese es el cambio de época. Ya no son los traidores de siempre.